No la vi llegar, pero se quedó. No aprendí a rezar de rodillas, aprendí a llegar puntual, a cerrar la puerta despacio y apagar la luz al final. Cuando todo pedía respuestas, yo solo barrí el umbral. La fe no entró con palabras, entró cuando dejé de hablar. No fue señal ni promesa, no bajó fuego ni voz. Fue estar cuando nadie estaba y seguir siendo quien soy. La fe que nunca hizo ruido, no me pidió demostrar. Se sentó conmigo en lo simple, me enseñó a respirar. No cambió todo de golpe, no me hizo ganar. La fe que nunca hizo ruido, me dejó caminar. La vi en el pan de cada día, en volver sin celebrar, en aceptar lo que no cambia y cuidar lo esencial. Dios no gritó desde arriba, no corrigió mi razón, se quedó en el gesto mínimo que evitó que me rompa yo. No toda fe se levanta, no toda fe hace señal. Aprende a durar. La fe que nunca hizo ruido, no me hizo mejor que ayer. Me sostuvo cuando el día no tenía nada que ofrecer. Si hoy sigo en este camino, no es por saber más, es porque la fe que nunca hizo ruido enseñó a estar. No me habló fuerte, pero no se fue.